Semana Santa, tómate unos días. Argentina está llena de lugares y emociones para vos. Su gente, sus paisajes, sus emprendimientos, tus vacaciones. Si te gusta la tranquilidad, podés recorrer las más de 25.000 pymes que cerraron en los últimos 2 años. Hacé una travesía por esas instalaciones vacías y silenciosas. Esos lugares ruidosos ahora son un espacio calmo ideal para el relax. Si te gusta la acción, intentá hacer un piquete. Y si es mucho para vos, intentá armar una carpa informativa. Sentí en tu cuerpo el impacto en 3 dimensiones de los palazos policiales. Para vos, que te gusta la ciencia, la innovación tecnológica y nuestra rica historia, no dejes de ponerte los anteojos de realidad virtual en el salón de la ex ESMA del que echamos a los que estaban haciendo el monumento a la mujer originaria. ¡Uy, mami! ¡No son 30.000! Siempre en la familia hay alguien que ama los deportes extremos. Argentina tiene para vos cientos de pueblos inundados por el extractivismo y la falta de obra pública. Rafting con lo que era la puerta de una casa y parkour sobre los techos para que no te tape el agua. ¡Qué cataratas ni glaciares! El fenómeno natural más impactante es el río de cianuro de la Barrick. Y al final del día, un licuadito de glifosato para brindar. ¡Total, no hace nada! Argentina tiene las mejores rutas de turismo gastronómico, adaptadas a las costumbres de la vida sana. Recorré las góndolas y fíjate todo lo que ya no podés comprar. Nada mejor que la inflación para bajar esos kilitos de más. Y sí, esta Semana Santa, Argentina tiene todo para vos. ¡Disfrútala!